¿Músculo? Sí, el músculo. A ver, a ver. Acá nos está mostrando los músculos que tiene Lucio Modernal, increíble. La verdad, muchos músculos como el increíble Hulk. Bueno, ¿qué más nos puede contar? ¿Qué interesante ha hecho con todo este tema del coronavirus? Audios. ¿Audios? ¿Para quién? Para Alegra. Ah, para Alegra. ¿Usted manda link? Sí, sí. Soy todo. También me pongo perfume. Ah, se pone perfume, muy bien. También me pongo crema. Se pone crema. Y a la mañana dibujo. ¿Y qué más? Y lavo los dientes. Ah, se lava. Y quiero decirle otra cosa. ¿Qué más? Esta vez se va a ir el contagio del corona, porque en corona se viene el corona. ¿Se va a ir el corona? ¿Y qué vamos a poder hacer cuando se vaya el corona? Vamos a ir a la plaza y a la juntelería. Muy bien, Chuni. No puede impedir que pueda. Bueno, Simón, el papá, ayuda y habilita esa voz, apoya, abre la conversación a la creatividad, da confianza, escucha y da confianza, nos decía Marcela, reafirmar a ese otro en la alteridad. Vamos a escuchar a Marcela. ¿Te parece, Rita? Y pensando en una escuela diferente, en una escuela que retome la experiencia, las prácticas docentes en este tiempo, focalizarnos en la escucha de las voces, en la recuperación de las voces y en esta práctica docente de, más que decir y explicar, volverse oyente de esas voces. Quiere decir esto, en esta decisión política, pedagógica y ética del docente a la que alude Philippe Mérier, diríamos que la importancia en la revisión de esta práctica de escucha reside en reafirmar y focalizar en esta acción que no es pasiva, por el contrario, es una práctica activa del docente, de volverse escucha de esas voces de las infancias, para poder recuperar, para poder dar nuevamente la bienvenida a estos cachorros humanos, a estas infancias en este tránsito, en este mundo tan incierto. Focalizar en la escucha y fortalecerlos en esa alteridad. La gente de aquellos altos tarumba pie. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Cómo serán las salidas recreativas en la nueva fase de cuarentena? Las salidas recreativas de los niños también estarán permitidas esta nueva fase de la cuarentena, aunque con algunas novedades. Con el paso de los días, los menores podrán empezar a salir no solo los fines de semana, sino también otros días, siempre en compañía de sus padres. Este fin de semana se mantendrán las salidas los sábados y domingos y se habilitará también el martes y jueves de la próxima semana. A partir del 27 de julio, los chicos ya podrán salir todos los días. Lo que se mantendrá es que los paseos no sean de más de uno diario y a un máximo de 500 metros del domicilio, como así también la prohibición del uso de los juegos y los espacios comunes de parques y plazas y la interacción con otros niños. Mi nombre es Emilce Salinas para Tejiendo Redes. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento. No te tragues la pena porque no estamos muertos. Muy buenos días a todos, a todas. En esta mañana me gustaría poder retomar, poder hablar un poco más sobre lo que hablamos la semana pasada, sobre educación sexual integral. Y me gustaría decir que la educación sexual integral en las escuelas es fundamental. Es fundamental porque hoy la escuela cumple con una socialización muy importante en estos nuevos sujetos de aprendizaje. Creo que la educación sexual integral implica también revisar las prácticas docentes. Implica que estos nuevos sujetos de aprendizaje, con nuevas identidades de género, con otras configuraciones familiares y con la influencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación que remiten a la sobreinformación, son personas que también tienen un espacio en la sociedad, ¿no? Que es muy importante. Creo que las infancias hoy, a través de la educación sexual integral, recuperan el derecho a hablar, recuperan sus voces, recuperan sus derechos humanos. Muy buenos días. El país de los sueños siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si bueno, te y la voz de la licenciada Fernanda Sisi, perdón, Florencia Sisi, viene a cerrar, a conceptualizar este programa tan lleno de voces y de testimonios y de trabajos, y viene a poner el trabajo decente en un lugar de gran profesionalización. Seguimos, Rita. Hola. Es un factor totalmente fundamental en la vida de nuestras infancias, de nuestras adolescencias. Creo que la discriminación y el acoso por orientación sexual, por edad, por fuerza, por las distintas características y por la identidad de género está presente en las escuelas. Pero hay diversas formas de vivir la sexualidad, distintas orientaciones sexuales y distintas identidades de género. Creo que la escuela también es fundamental que a través de la educación sexual integral se pueda aprender a vivir la diversidad, que es aprender a vivir en sociedad, prevenir la discriminación y abusos que generan sufrimiento, desigualdad y conflictos, ¿no? La clave es poder respetar al otro, poder respetar a la persona que está a nuestro lado. Es clave no dar lugar a esta discriminación, no dar lugar a la discriminación por el color de piel, la religión, la clase social. Creo que todas las personas somos diversas. Hay que poner énfasis en modificar estereotipos de géneros que han sido impuestos socialmente y sobre todo que la escuela permita una escucha activa para respetar y para prevenir y fundamentalmente para promover el respeto por los derechos humanos. ESI es un derecho de los niños y niñas y adolescentes. De allí la responsabilidad de docentes de revisar las prácticas y las propuestas educativas. Sé que Marcela lo está diciendo en relación a lo que ella propone, pero también en relación a esta nueva columna del día de hoy. Mucho para construir desde las prácticas, dice Marcela. Seguimos con Florencia. Creo que hoy por hoy el gran desafío, tanto de la escuela como institución, como las familias y los docentes, el gran compromiso que tienen hoy por hoy es poder enseñar, es poder prevenir, poder fomentar el respeto por el otro, el respeto por nuestras infancias, por los deseos, por las decisiones, que tienen niños, niñas y adolescentes. Poder darle voz, poder escuchar, saber escuchar, para que nuestras infancias vivan libres y felices. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian... Bueno, hoy se cumplen 26 años del atentado no esclarecido a la AMIA y, como siempre, se producen dos hechos. Las autoridades de la AMIA, como hoy sábado es el Shabbat, lo han hecho el día viernes, y APEMIA, que es una asociación de amigos y víctimas de la AMIA, lo van a realizar hoy a las 19 horas. Y también se cumplió 10 años del matrimonio igualitario, que fue una lucha de toda una comunidad. Bueno, sigue dándonos saludos, mucho para construir, dice Marcela. Refuerza el tema de las escuchas y nosotros también queremos transmitirles dónde está este chico desaparecido. Sí, Facundo Astudillo Campos el abogado responsabilizó a la policía bonaerense por la desaparición de este joven que hace más de... desde el 30 de abril que desapareció y no se sabe nada de él. El abogado Leandro Aparicio responsabilizó a la policía de la provincia de Buenos Aires. Hay muchas movilizaciones en relación a esto y bueno, y en relación a que estamos expectantes en la búsqueda que está caratulada como desaparición forzada de personas. Como desaparición forzada de personas. Y estamos pensando que todavía existen estos tiempos donde por un lado queremos rescatar las voces, rescatar las presencias, y por el otro lado pasan estas cuestiones, Daniel. Sí, lamentablemente siguen prácticas que se arrastran desde la dictadura y que no se han podido erradicar en los tiempos de democracia. Bueno, y para ir cerrando, porque ya son 8:57, nos quedan 3 minutitos de programa nada más, nos vamos a despedir. Agradecemos la colaboración de todas estas mujeres aquí, de Daniel que nos acompaña, en las voces de Simón, de Lulo, de Juan, que han engalanado este programa. Agradecemos a Rita Faur, que hoy no la presentamos, que está en la operación técnica. Agradecemos a Radio Gráfica, y siempre nos están alentando y nos están asesorando en la puesta en marcha de este programa, que es un gran trabajo artesanal, que se va en una hora, pero que se prepara con mucho amor y con mucho tiempo antes. Agradecemos a todos y vamos a escuchar ahora un audio de la asociación de la abogada que representa Compromiso Ciudadano. Compromiso Ciudadano, que nos va a dejar pendiente el tema para el próximo programa. Y como dice siempre Daniel, no se vayan, porque después, ¿quién viene, Daniel? Feas, sucias y malas con Úrsula Asta, no se vayan, vamos con Gabriela Bestel. Y un gran equipo, no Úrsula Asta sola, un gran equipo. Bueno, vamos con vos, como vos decías, con Gabriela Bestel. Bienvenida, Gabriela, otra vez a Tejiendo Redes. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Gabriela Bestel y es un placer, como integrante de la asociación Compromiso Ciudadano, poder estar con ustedes. Hoy, producto de la pandemia, nos encontramos con una brecha digital. Es una nueva vulneración de derechos en la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país. Gracias a la acción judicial que llevamos adelante, el juez Gallardo hizo lugar a nuestros pedidos y, mediante una medida cautelar, ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que proceda a entregar a todos los alumnos y alumnas, niñas, adolescentes y adultos que concurren a establecimientos educativos de gestión pública un dispositivo informático adecuado para acceder a Internet y realizar las tareas escolares y que garanticen su continuidad pedagógica en la modalidad virtual o a distancia. Si conoces algún alumno que no tiene computadora o conectividad y va a la escuela pública, no te pierdas el próximo programa de Tejiendo Redes, porque vamos a contarte cómo reclamarla. Somos Compromiso Ciudadano y podemos ayudarte. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta. Noticias. Política. Alberto Fernández puntualizó que si hay alguien que quiere que la pandemia se termine, ese es él. El presidente se expresó